si fuera poco, Los Inquietos del Vallenato. Quiero saber de ti, quiero saber que si vuelve porque yo te necesito. Los mejores del sentimiento vallenato en un concierto para la historia. Viernes 7 de octubre, Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7, Valencia. Reserva 667-248-362 y 654-681-572. Con todos sus éxitos, Los Inquietos, Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato. ¿Te lo vas a perder? Conecta. Conecta con los ritmos latinos. RTV, Radio y Televisión de Entretenimiento. Radio y Televisión de Entretenimiento. 24 horas. Las 24 horas. No puedas oír, me está hablando mi ex. Permíteme, deja ponerla en su lugar. Voy a ponerla en su lugar. ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no me entiendes? Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar. Te está escuchando quien te ha suplido, y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú. Quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí. No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz. Te dejo a ti que decidas si vas a colgar o no. Si quieres atormentarte, pon el altavoz y muere de celos y de rabia. Y al cabo que no sabes dónde estoy. RTV. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré. Mi mal de todo, escaparnos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla. todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres buscabulla, me gusta. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Dale lento, métele violento, le puse merengue pa' que me baje ese cuerpo. Métele pa' abajo todo ese movimiento. Lejos en mí vas a pensar que nunca me olvidarás y que hoy me quieres. habías soñado que te has enamorado. Miénteme que yo te lo creo, que soy tu más actual deseo. Pero dice papi, no quiere novio pero ya está pa' mí. Todos le tiran, nunca responde, no hay nada que hacer, ella es así. Es la reina de la noche, conmigo se tira toda la pose. Ya vámonos pa' la after party, I wanna feel you sexy body, homie. Girl, you booty like pastel, cake. I'ma kill the booty cartel, boom, boom. Girl, you always be my angel. Rock the halo, yup, you my bag now, hey. Hey, you got the best ass in the world. Mami, dame dulce, dame caramel. Y más morena, mami looking buena. When I put you in the Louis and the Chanel. Hey, baby got my love on grande, grande. Baby, won't you give it to me, dame, dame. Mami give me boom boom Monday. Every day, Friday, Saturday, Sunday. Wait, mami, won't you come and tell me how you really want it? If you really, really want it, baby, I'ma give it to ya. I be all up in it, baby, I be all up on it. When I make you feel it, bitch, you be screaming hallelujah. Can you feel the beat within my heart? Can't you see my love shine through the dark? Urbano, urbano, salsa, salsa. Fusión. Y toda la música latina de moda. Escúchala en Latinos RTV. Escuchas la programación internacional de Latinos, Latinos RTV. televisión de entretenimiento. Radio y televisión de entretenimiento. 24 horas. Las 24 horas. Creo que necesito confesar que ya no puedo estar si es que no estoy contigo. Que solo pienso al despertar y ya eres mi motivo. Que mis besos hoy se han vuelto tuyos y tus besos míos. Sé que estás dudando. ¿Por qué crees que no vale la pena? ¿O te han dicho algo? ¿O tal vez te han roto el corazón? ¿No quieres arriesgar? Te aseguro que si crees en mí, yo voy a cuidarlo. Dame oportunidad para demostrarte que si crees en mí, no voy a lastimarte. Es amor sincero, todo lo que tengo y lo que quiero darte. Una oportunidad, juro lo que digo, no voy a fallarte. Mientras siga vivo voy a comprobarte que no quiero nada más que estar contigo. Una oportunidad, estar junto a ti, es todo lo que pido. La fe. Dame oportunidad para demostrarte que si crees en mí, no voy a lastimarte. Que es amor sincero todo lo que tengo y lo que quiero darte. Una oportunidad, juro lo que digo, no voy a fallarte. Mientras siga vivo voy a comprobarte que no quiero nada más que estar contigo. Una oportunidad de estar junto a ti, es todo lo que pido. Una oportunidad, juro lo que digo, no voy a fallarte. Mientras siga vivo voy a comprobarte que no quiero nada más que estar contigo. Una oportunidad de estar junto a ti, es todo lo que pido. Estoy bien, bella. Patra, patra, patra, patra, patra, patra, patra, patra, patra, patra. Yo te me voy por detrás. Patra, patra, me llega from bebé. Te gusta y me pides más. Patra, patra, que después de aquí te comete. Yo te me voy por detrás. Explotar.

canciones para hablarte y las palabras dedicarte. Y como un loco me perdí para encontrarte. Dime qué pasa si pasa el tiempo y tu recuerdo no se pasa. Porque yo sé que en tu mirada hay un te quiero y se disfraza como un fantasma que no sale. Yo aquí te espero y te prometo que mi amor es verdadero. Y si rompí mi corazón te doy entero. Yo nunca quise lastimarte, pero pasa. Y aunque no quieras perdonar, te pido vuelvas a intentar. Pues lo que pasa es que no te pude olvidar. Sabes lo que siento, tú lo estás sintiendo. Mírame a los ojos, te lo estoy diciendo. Sabes que me mueves adentro. Con tu mirada es que me conecto. Yo sé que tú no puedes, pero cuando me miras piensas cómo sería, acéptalo. Yo te confieso, no te he podido olvidar. Y en cada beso sueño poderte encontrar. Escribo canciones para hablarte y las palabras dedicarte. Y como loco me perdí para encontrarte. Dime qué pasa si pasa el tiempo y tu recuerdo no se pasa. Porque yo sé que en tu mirada hay un te quiero y se disfraza como un fantasma que no sale de mi casa. Es el Top 20 Latinos, las 20 canciones más importantes del género tropical latino y los recomendados, música de estreno que serán los nuevos éxitos en el futuro. Yo soy Nicky DJ. Top número 14 para esta canción que lleva 13 semanas en cartelera. La anterior semana era número 14. Se mantiene estable. Top número 14 para Víctor Manuel, Mickey Woods y Marvin Santiago. Vamos a ver si el gas pela. Top número 14. 14. Hey, so what up? Top 20 Latinos. Esta es la mejor combinación que van a escuchar en estos últimos años. Pero ustedes no están preparados para esta conversación. Ahora sí vamos a ver si es que el gas pela. A ver de qué cuero sale más correas. Aquí no hay espacio para pescar, no. Tampoco para criticones. Hay espacio para ellos. Si no sabes, no te metas chancleta, evita los moretones. Esta es la salsa del barrio, la que nació en los callejones. Y si a ti no te invitaron, mi hermano, no estás entre los mejores. Muévase de ahí. Sí, vamos a ver si es que el gas pela. Óyelo. A ver de qué cuero. Oye, y no vengo solo. Díselo, Mickey Woods. Vamos a ver si usted le mete, yeah. Fuerte, como dice esto, la chimachete no es el caballo. No olvide que el jinete, querido por los nietos, también por los 27. Este party va a seguir. Vaya la luz, brindemos por lo más importante que es tener salud. La vida es un carnaval, me lo dijo Celia Cruz. Ando con mi kiwi, el sonero es la juventud. Oye, oye, Víctor, para esto aquí un momentito. Pero déjame explicarle a esta gente cómo es que se hace. Ey, pasito pa' aquí, ey, pasito pa' allá. Vamos a ver si hay gaspela ahora. Esto es para que mi gente nunca pare de bailar. Porque el barrio no respeta al que venga a vociferar. No hay espacio para los fakes, que este círculo es muy real. Bienvenido a biblioteca, niño, siéntese estudiar. Oye, el mejor sabor de Valencia, la canto Víctor, el sonoro de la juventud. Imagino Feliciano, Balvin y la voz. Peter Conde con su esencia del guaguancó. Chamaco con su estilo calle, bandera plantó. Como que lo dice justo pa' bravo yo. Esta salsa comenzó antes de que tú nacieras, así que no venga a roncarme con tiraera. Ya comienza la lección, vengan niños pa' la escuela, pongan todos atención, llegó el gallo de Isabela. Tropical Latino. Este es el conteo. Soy Nicky DJ. Pueden seguirme en Instagram y en Twitter con el hashtag numeral top20latinos @NickyDJColombia. Y avanzamos en el conteo. Top número 13 para esta canción que lleva 25 semanas en cartelera. La anterior semana era número 12. Desciende una posición. Top número 13 para Rosalía featuring The Weeknd. La fama. Top número 13. 13. 13. 13. 13. Hey, so what up? Come on. Top 20 latinos. Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no dolió o que me lo inventó. Así es que se dio. Yo tenía mi bebé, era algo bien especial, pero me obsesioné con algo que me hacía mal. Miles de canciones en mi mente y él me lo notaba. Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada. Me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve. Siempre quiere más. Puñaladita está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor. Es mal amante la fama y no va a querer. Se me fuera y ya desaparezca. Yo aún no aprendí la manera. No hay manera que desaparezca. Latinos. 1, 2, 3, 4. Este es el Top 20 Latinos. Basado en el listado Tropical Airplay de la revista Billboard, el Top 20 Tropical Latino se emite en Valencia, España, Latino 107.9 FM, Vitoria-Gasteiz, España, Eurolatina 107.1 FM, Cali, Colombia, Oriente Estéreo 96.0 FM, Miranda, Cauca, La Chamberísima 98.3 FM, Cali, Colombia, Radio Conexión 80. Top número 12 para esta canción que lleva 11 semanas en cartelera, la anterior semana era número 13. Sube una posición. Top número 12 para Gente de Zona, Carlos Vives, El Negrito. Top número 12. 12. Top 20 Latinos. Mucho menos al desierto. Nunca quiere que me vaya. Se pega como cemento. Cuando ella me quiere, me busca y me llama. Me monta patrulla en toda la manzana. Y la última vez que se coló en mi cama, se quedó conmigo toda la semana. Con ella siento unos dolores de cabeza. Y las pastillas que me tomo no me sanan. Ella me cae de madrugada de sorpresa. Y se me instala como que uno no trabaja. No saludo ni pregunto ninguna cosa. Y le salto como un caimán en una poza. ¡Será celosa! Con ella siento unos dolores de cabeza. Y las pastillas que me tomo no me sanan. Ella me cae de madrugada de sorpresa. Y se me instala como que uno no trabaja. Este es el Top 20 Latinos. Vamos llegando a la mitad del conteo. Top número 11 para esta canción que lleva 17 semanas en cartelera. La anterior semana era número 11. Se mantiene estable. Top número 11 para Luis Vázquez, Peligro. Top número 11. 11. Antonio juró que por ti valió la pena. Que eres calladita, Benito le dice a todas. Y a Turizo le juraste que tú bailas sola. Víctor Manuel se vuelve loco si tú lo besas. Romeo confesó que le aceptaste aquella propuesta. Nicky no sabe cómo te llamas, de dónde llegas. Conmigo, si seremos solo amigos. Este es un recomendado del Top 20 Latino. Tema recomendado, un éxito en el horizonte. Top 20 Latinos. Si te preguntan qué pasó entre nos, que eso se quede entre nosotros dos, no des la versión tuya, porque eso no me ayuda. Si ni tan malo fui, pa' que hables mal de mí. Si no es bueno, no digas nada. Y si te cuesta quedarte callada, está bien, dile. Este 24 de julio celebramos a lo grande en Cuchoteca La Nuera, la independencia de Colombia, con la presentación de Chucho Nuncira. Esa mujer se pone amarilla, amarilla se pone. Y Paloma Vargas. Mala leche, pone cacho, sin vergüenza. Concursos, sorteos y la mejor música de Viejoteca. Con Oscar Ortega en cabina. Trae la tricolor y recibirás regalo. Entrada en taquilla, 10 euros por persona. Info y reservas 603-502214 y 675-793-193. Patrocina Brasas y Calderos. Invitan Latinos RTV. Recuerda, 24 de julio desde las 3 de la tarde, Chucho Nuncira y Paloma Vargas en Cuchoteca La Nuera, en Sala Madison, calle Polideportivo 23 Mazanaza. Celebra con nosotros la independencia de Colombia.

todo nuevo, todo nuevo. Vamos a usarlo otra vez. Top 20 latinos. Son tus favoritas, tú las eliges. Top 20 latinos. Este es el Top 20 Latinos, las 20 canciones más importantes del género tropical latino y los recomendados música de estreno que serán los nuevos éxitos en el futuro. Soy Nicky DJ. Top número 9 para esta canción que lleva 6 semanas en cartelera. La anterior semana era número 7. Desciende 2 posiciones. Top número 9 para Camilo Pegao. Top número 9. 9. Hi. Hey, so what up? Come on. Top 20 Latinos. Yo sé que estás paso de mí, pero te siento lejos. Acércate un poquito más, mira que yo me dejo. Quiero tenerte aquí conmigo, respirándome al oído. Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío. De la sal del mar, como la vaca y en un volcán, como un perro con su dueño, la luna y el cielo, inseparables como un niño tras de su mamá, que se pone mal cuando no está, inseparable como Colombia, Venezuela y Panamá. Latino. Este es el conteo. Soy Nicky DJ. Pueden seguirme en Instagram y Twitter con el hashtag numeral top20latinos @NickyDJColombia. Y avanzamos en el conteo. Top número 8 para esta canción que lleva 17 semanas en cartelera. La anterior semana era número 3. Desciende 5 posiciones. Top número 8 para Carlos Vives y Camilo, Baloncito Viejo. Top número 8. 8. Top 20 latinos. Sabes que mi cama es bien buena y ya se congeló tu ladito. Si no vienes pa' darme besitos, no vuelvas, no vuelvas. Cuidado que la corriente te lleva y ya está muy larga esta espera. Si no vienes a amarme de veras, no vuelvas, no vuelvas. Que a lo mejor no soy yo. vas, por dónde vienes, te vas. Si vas a tirarme lejos como un baloncito viejo, entonces no juego más, entonces no juego. Este es el Top 20 Latinos. Basado en el listado Tropical Airplay de la revista Billboard, el Top 20 Tropical Latino se emite en Valencia, España, Latino 107.9 FM, Victoria Gasteiz, España, Eurolatina 107.1 FM, Cali, Colombia, Oriente Estéreo 96.0 FM, Miranda, Cauca, La Chéverísima 98.3 FM, Cali, Colombia, Radio Conexión 80. Top número 7 para esta canción que lleva 14 semanas en cartelera. La anterior semana era el número 8. Sube una posición. Top número 7 para Luis Figueroa. Todavía te espero. Top número 7. 7, 7, 7. Top 20 Latino. Que está con alguien, ayer me dijeron. Fue difícil no sentirme mal. Pensar que otro puede ser tu dueño no es tan fácil de aceptar. Queriendo poder comenzar de nuevo a lo que nunca le vio un final. Sé que no te toca como yo, de eso no hay duda. Que por la noche tú me piensas cuando estás con él. Dime cómo le da tu corazón así tan fácil. Dime cómo olvidar tus besos si yo te quiero. Que ha pasado tanto tiempo, todavía te espero. Cada vez que siento que me olvida, me atrapa tu recuerdo. Y que tú me niegas, tú lo sabes. De tu corazón tengo la llave primero. Lo noto en tus ojos, sé que te apagó la llama. Llama cuando se fue, tú, él ya no lo ama. Tus amigas me dijeron que estás extrañándome. Y yo aquí extrañándote, pensando en la última vez, queriendo volverte a ver. Oye, bebé, sé que no te toca como yo, de eso no hay duda. Que por la noche tú me piensas cuando estás con él. Dime cómo le das tu corazón, así tan fácil. Dime cómo hago para olvidar tus besos si yo te quiero. Aunque ha pasado tanto tiempo, todavía te espero. Cada vez que siento que me olvidas, me atrapa tu recuerdo. Y es que tú me niegas, tú lo sabes. De tu corazón tengo la llave primero. Dime cómo hago para olvidar tus besos si yo te quiero. Pasado tanto tiempo, todavía yo te espero, yeah. Cada vez que siento que me olvida, me atrapa tu recuerdo.

Este es el Top 20 Latinos, las 20 canciones más importantes del género tropical latino y los recomendados música de estreno que serán los nuevos éxitos en el futuro. Yo soy Nicky DJ. Escuchemos Top número 4 para esta canción que lleva 5 semanas en cartelera. La anterior semana era número 9. Sube 5 posiciones. Top número 4 para Bad Bunny, Después de la Playa. Top número 4. Top 20 Latinos. Si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos. Pero en mi cama te voy a dar tabla de surfear, yeah. Dime pa' dónde vamos después de la playa. Si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos. Pero en mi cama te voy a dar tabla de surfear, bebé. Dime, ¿vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo? Tú me dices, mami. Zumba. Hoy sí que sí. Hey. Dime pa' dónde vamos después de la playa. Si nos secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos. Pero en mi cama te voy a dar tabla de surfear, bebé. Mami, tú vives lejos, pero como quiera yo voy a buscarte. Porque tú estás bueno y te lo mereces. Al frente del mar es que yo quiero darte, pa' que se pongan contentos todos los peces. Y tú estás moja, yo estoy ready pa' solviarte. Estoy ready, tranquila que yo sé que te a veces. La otra vez en la playa te emborrachaste y pediste que te bese, yeah. Mundo borracho bailando en la playa, sintiendo el calor, tú llevas rato mirando y mirando, pégate mejor, de esa chapa se habla en toda la barbería y en el colmadón, y en el colmadón, ey, tú no, yo sé que Romeo y yo le voy a hacer comodón, le voy a hacer comodón. Salí con tu mujer. Ya Dios me perdonó, falta tú. ¿Qué? Estoy borracho, borracho. ¿Qué tú dices, Beto? No le voy a bajar, ¿ok? No le voy a bajar, no le voy a bajar. Este cabrón, ¿quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita. ¿Tú, anda con nosotros? Ah, ok, dale. Top 20 Latinos. 20 Tropical Latino. Este es el conteo. Soy Nicky DJ. Pueden seguirme en Instagram y en Twitter con el hashtag numeral Top20Latinos, @NickyDJColombia. Y avanzamos en el conteo. Escuchemos Top número 3 para esta canción que lleva 20 semanas en cartelera. La anterior semana era número 4. Sube una posición. Top número 3 para Romeo Santos, Sus Huellas. Top número 3. 3, 4, 3. Hey, Top 20 Latinos. Antes que desnude el corazón. Este es el Top 20 Latinos. Basado en el listado Tropical Airplay de la revista Billboard, el Top 20 Tropical Latino se emite en Valencia, España, Latino 107.9 FM, Victoria Gasteiz, España, Eurolatina 107.1 FM, Cali, Colombia, Oriente Estéreo 96.0 FM, Miranda Cauca, La Chéverísima 98.3 FM, Cali, Colombia, Radio Conexión 80. Top número 2 para esta canción que lleva 18 semanas en cartelera y la anterior semana era número 1. Desciende una posición. Top número 2 para Prince Royce, María Becerra, Te Espero. Top, top, top, top. Número 2. Due. Two. De. Dos. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Top 20 Latinos. Favoritas, tú las eliges. Top 20 Latinos. 1, 2, 3, 4. Este es el Top 20 Latinos. Antes de conocer la canción más importante, vamos a hacer un viaje completo al pasado. Vamos a ir 5 años atrás, al año del 2017. En la semana del 9 de julio del 2017, estas eran las 5 canciones más importantes. Top número 5 para Héctor Acosta, El Torito, Amorcito Enfermito. Top número 4 para Gente de Zona, Si No Vuelves. Top número 3 para Romeo Santos, Imitadora. Top número 2 para Romeo Santos, Héroe Favorito. Y en la semana del 9 de julio de 2017, esta era la canción más importante. Una canción que llevaba 18 semanas en cartelera y la anterior semana había sido número 1. Y lograba 11 semanas en el número 1. Top número 1 de 2017. Prince Royce y Shakira, Te Llamó. Que ya daba por curadas con limón, tequila y sal. Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer. Hipocresía total. ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? ¿Quién levante la mano, por favor? ¿Quién puede hablar del dolor? Paga la fianza pa' que salga de mi corazón. Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo. Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor. Latin Rhythm Airplay número 1, Becky G, Karol G, Mami. Y así vamos llegando al final de las 20 canciones más importantes de la lista tropical latina, basado en el listado de la Billboard Tropical Airplay para la semana del 9 de julio al 15 de julio del 2022. Nos escuchamos la próxima semana para descubrir las 20 canciones más sonadas en más de 135 emisoras del género tropical latino. El Top 20 Tropical Latino se emite en Valencia, España, Latino 107.9 FM, Victoria Gasteiz, España, Eurolatina 107.1 FM, Cali, Colombia, Oriente Estéreo 96.0 FM, Miranda, Cauca, La Chéverísima 98.3 FM, Cali, Colombia, Radio Conexión 80. Yo soy Nicky Cuervo con el voiceover de Luis Fernando García y la dirección de Jorge Rivera. ¡Feliz día! Esta es la canción más importante del Top 20 Tropical Latino. Para esta canción que lleva 11 semanas en cartelera y esta es su primera semana en el número 1. La anterior semana fue número 2. Top número 1 para Don Omar, Wisin, Gente de Zona, Soy Yo. Top número 1. Hi. Hey, la número 1. This is the number 1. Top 20 latinos. Top número 1. De Cuba, Puerto Rico. Gente de Zona. Se está acabando. Quiero perderme en tu cuerpo. Sé lo que tú necesitas. Ya

¿Cómo dice? Sabrosito mezclando allí DJ París en vivo, en vivo, en vivo. Que la gente sepa que estás en vivo, los scratch allí. Esto no es grabado, mi gente.